De Avenida, le damos la bienvenida a Darío Méndez. ¿Cómo estás, Darío? Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Darío. Bueno, a ver, primero, digamos, preguntarte si te sorprendió la cantidad de gente que va a recibir la IFE, más de 8 millones de personas, otras muchos, digamos, que han quedado ahí en la puerta por algún dato que faltaba, y que, bueno, aumentaría por lo menos un 50% este número. Sí, al principio, digamos, los números de personas inscritas fueron mucho más altos de lo que nosotros estábamos proyectando. Y por suerte, digamos, ahí uno tenía siempre digamos, la inquietud de saber cuál iba a ser el número final, porque entendíamos que se me iba a quedar mucha gente afuera. Y no, la verdad que por suerte, digamos, sí tuve una mirada bastante amplia y contemplativa en algunos aspectos, como para, digamos, que el beneficio acceden 7.800.000 personas sobre un universo de 11 millones inscriptos. Y, digamos, con la posibilidad también de que muchas de esas personas que ha sido denegada puedan modificar su situación y volver a inscribirse, digamos, es una cuestión bastante importante. Nosotros en Tandil ya habíamos visto que se había otorgado a todo lo que era asignación universal por hijo y asignación universal por embarazo, que era un universo de alrededor de 4.600 personas, y estamos esperando, digamos, confirmar cuál es el número total cuando lo puedan discriminar por distrito, pero entendemos que va a ser un universo de alrededor de 10.000 personas. Darío, sí. Sí. Sí. A ver, no, una consulta que tiene que ver fundamentalmente con los que, bueno, ya están habilitados para cobrar. Ya el mismo sistema le está dando opciones para poder hacerlo a partir de la fecha que se ha dispuesto, ¿no? Sí, a ver. Las personas que son beneficiarias de asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo, ya lo cobraron. Lo están cobrando por calendario de AUH. Claro. O sea, eso ya está al día de la fecha. Ya cobraron casi la totalidad, restan el 8 y el 9. Exacto. Las personas que cargaron CBU en los días anteriores, digamos, ellos van a empezar ya a percibir su dinero a partir del día 21 de abril, con la terminación de DNI, es decir, el 21 va a ser el número 0 y así sucesivamente. Eso va a estar depositado en las cuentas que han cargado en el sistema nuestro. Y en estos días que están transcurriendo, se están inscribiendo, hoy van por el número 2 y 3, aquellas personas que no poseían CBU, que no tenían una cuenta corriente o cuenta sueldo propia, cuenta corriente, cuenta sueldo no, y van a elegir otros medios de pago. Eso empezó en el día de ayer con el número 0 y 1 y va a seguir así sucesivamente hasta el día lunes, y seguramente para aquellas personas que tengan un problema y no lo puedan hacer en estos días, agregaremos un día más. Ahí estamos dando las opciones, son 5 opciones. Una es cargar CBU, por si alguna persona ha quedado rezagada de los que tenían CBU. Después está la opción de cobrar a través de la red Link o red Banelco. Esto es sencillo, digamos, porque una vez que eligen esa opción, después cuando el organismo informe que ya va a estar para el cobro para las personas que no tenían CBU, van a ingresar a la página de ANSES, van a obtener un código que será enviado a su casilla de correo o a su teléfono, y con ese código y con su número de documento van a poder ir a cualquier cajero de Redlink o Banelco que disponga de punto efectivo y van a poder retirar el dinero de una sola vez. Claro. La otra opción que tienen es a través de la aplicación que salió la semana pasada del Banco Provincia, Provincia, que es una aplicación que se pueden descargar en el teléfono, y mediante ello lo utilizan como una forma de billetera virtual, donde van a depositar los 10.000 pesos ahí, y después pueden generar códigos para ir haciendo extracciones. La diferencia entre esto y las anteriores es que pueden hacer extracciones de menor cantidad de dinero y que lo pueden utilizar como forma de pago virtual, digamos, lo pueden hacer para pagar cuestiones a través de home banking o compra electrónica. Y la última opción es a través de boca de pago de correo argentino. Hay que aclarar una cosa, porque la capacidad de pago de correo argentino es limitada, porque no es un banco, es un correo, ¿no? Si bien sabemos que ya se operan ahí ANSES opera a través de la boca de pago del correo, fondo de desempleo y alguna asignación universal por hijo. Pero eso también, digamos, a medida que vayan entrando en los días, ponele ayer a las 2 de la tarde ya se había agotado la capacidad de pago para esos números, para el 0 y 1, que tienen todo el país el correo argentino. Claro. O sea, dijeron, hasta acá podemos pagar, más no podemos pagar. Está bien. Después, a la noche estaban trabajando para tratar de ampliar eso, pero uno conociendo el correo argentino de acá, la oficina que está en Pinto, se da cuenta que es limitado, digamos. Si bien es la más fácil, digamos, también es la más limitada. Seguro. Nosotros lo que recomendamos es, para las personas que no tengan otra forma y que se les complique mucho, que vayan al correo argentino. Para los que tengan algún manejo, digamos, que no es muy complejo, que elijan Redlink Banco Nación, que esa es la más fácil, digamos, porque con el código van y retiran de cualquier Redlink. Y para los que son más jóvenes, que utilicen la aplicación de Banco Provincia, son personas que tienen un manejo más habitual de los medios de pago electrónico o home banking, y se van a manejar, digamos, más cancheros, como se diría. Seguro. Normalmente. Darío, esto obviamente para todos aquellos que pudieron completar el trámite, pero hay mucha gente, vos hacías referencia, cerca de 4 millones de personas que no pudieron completar la posibilidad de cobrar esos 10.000 pesos. Y hay muchos de ellos que seguramente fue por no tener actualizada su documentación o su información dentro de lo que es el organismo, de lo que es ANSES. ¿Este punto cómo se va a tratar? ¿Ya está definido? Sí, nosotros lo que estamos haciendo ahora es, sobre todo con situaciones que tienen que ver, como bien decías vos, Roberto, de falta de actualización de los datos, sobre todo de situaciones de relaciones parentales, ¿no? Básicamente, claro, personas que se han separado de hecho o se han divorciado. Tienen que enviar al mail consultas@anses.gov.ar, este es con B corta, .gov.ar, tiene que explicar la situación, cómo se ha modificado esa situación, tiene que consignar todos sus datos son nombre y apellido completo, DNI, número de CUIL, dirección y dónde viven, y tienen que enviar alguna documentación respaldatoria con respecto a eso. O sea, a ver, puede ser un precio de alquiler en otra dirección, digamos, distinta que tengan al hogar anterior, pueden ser servicios, si tienen relación con su antigua pareja, digamos, tratar entre los dos de dialogar a ver cómo lo pueden documentar a esto, para que, digamos, el organismo, porque ese es un trámite que en el organismo se hace presencial y en este momento las oficinas siguen cerradas, entonces nosotros le vamos a pedir algún tipo de respaldatoria en cuanto algún papel que puedan poner, digamos, escaneado, claro, para que el organismo, digamos, eso lo modifique. Una vez que se modifica eso, que nosotros le confirmamos a la gente, pues, mediante mail, que ha sido modificada la situación en ADP, la situación familiar, a partir del día 20 de abril van a poder reingresar y reinscribirse para este beneficio. Claro. Y asimismo se está estudiando la posibilidad de volver a abrir una tercera etapa para aquellas personas, no que ha sido rechazada, sino que no llegaron a inscribirse, ¿no? Claro. Pero eso está en estudio, como también otra posibilidad de alguna ayuda a los monotributistas C y D también, eso se está estudiando, que cuando se resuelva, digamos, el organismo lo formará. Claro, eso todavía no está resuelto, o sea, si bien está la mirada puesta desde las autoridades a nivel nacional, pero falta todavía que se abra el momento específico y que también se sepa a quiénes se pueden anotar. Sí, sí, porque, digamos, me parece que la primera instancia está esperando que se resuelva lo que es el IFE2, digamos, ellos califican IFE1, lo que fue AUH, todo lo que se cobró con AUH y AUE, IFE2 es todo lo que estamos tramitando ahora, que se va a empezar a pagar a partir del 21, y una posibilidad de IFE3 van a ser los reinscritos y una vuelta a abrir la inscripción para aquellos que no pudieron hacerlo. En el caso, Darío, que se está hablando también de que a quienes ya se les pagó y a los que se les va a pagar a partir de estos días, y a los que se les está pagando, no se descarta la opción de que haya un pago más en el próximo mes. En este caso ya no hace falta los que ya fueron autorizados a que hagan ningún trámite. Sí, así es, eso fue explicitado desde un principio, que por ahora iba a ser un pago único, y en caso de que la cuarentena se extienda al mes siguiente, se iba a volver a realizar ese pago. En el sentido que se queden tranquilos todos los que ya van completando los trámites, que esa base de ANSES después se utiliza en caso de ser necesario para volver a abonar esto el mes siguiente o los meses que sea necesario, ¿no? Muy bien, Darío, no sé si te queda algo más para clarificar. Creo que ha sido amplio el informe con respecto a todos los que tienen chances, y a los que no, está esta posibilidad de mandar un mail con los cambios que requiere el sistema para poder cobrar la IFE. Sí, no, reiterar simplemente que utilicen la terminación de DNI solo en esos días, porque el sistema no les permite ingresar con una terminación de DNI que no corresponde al día, y por ahí eso hace que se sature la página y que cueste mucho al realizar los trámites. Y otra cosa, que digamos el sistema cuando ingresan ahora les pide, viste, que chequeen, que confirmen su teléfono y su correo electrónico, porque es la forma en la cual van a recibir, en caso de elegir Redlink o Redbaneco, el código para poder retirar el dinero. Y para eso la compañía de teléfono les va a enviar un código. Ese código está retrasado, que no se desesperen si ven que no les llega el código. De hecho, en el día de ayer se saturaron también ese tema de las compañías telefónicas, y muchos hasta el día de hoy les llegó el código. Claro. Pero una vez que lo ingresan, ya el trámite se aprueba. Que no lo hagan dos o tres veces, porque también se satura eso, y muchas veces lo que hay que hacer es esperar. Sabemos que la gente tiene mucha urgencia, mucha angustia con la situación actual, pero bueno, un poquito más de paciencia. Seguro. Gracias, Darío Méndez, por este contacto con ABC Radio. No, gracias a ustedes, que tengan buen día.